Jesús, digno eres de gloria. He confiado en ti, me has llenado de gozo. No puedo callar ni dejar de hablar. Cantar, aleluya, gritar, aleluya, cantar, aleluya, porque eres digno de alabar. Oh. ¿Alguien puede hacer ruido de alegría aquí? Oh, oh, oh. Gracias, Señor, grande misericordia, nadie como tú eres rey, mi Señor. Yo proclamaré y exaltaré tu grandeza, porque solo tú eres digno de alabar. Aleluya, gritar, aleluya, cantar, aleluya, porque él es digno de alcanzó, tu amor me rescató.